Y bueno, es parte desde de la empresa forestal, estamos repartiendo a amigos, deportistas y diferentes jóvenes de la ciudad la caja navideña como todos los años. Ahí está, Pablito, olvidaste vos también, ¿eh? Verá cómo está Pablito contento ya, ¿eh? Bueno, sesión tensa el otro día. ¿Qué análisis o qué valoración haces teniendo? Yo hoy cuando te anunciaba que ibas a estar decía, sabés lo que son las tributarias, sabés lo que son, porque tenés como tu parte empresarial, obviamente, que no deja de ser un dato menor a la hora de analizar las cuestiones tributarias. ¿Qué valoración hiciste de todo esto? Bueno, como todos los años, yo también lo aclaro eso, todos los años, o sea, está el presupuesto y la tributaria son las dos ordenanzas más importantes de ahí del final del año. Y bueno, había quedado pendiente y se convocó una extraordinaria con este tema y tres más. Bueno, la valoración es que es una ordenancia que todos los años te rige para el año que viene cómo van a ser los tributos municipales, en diferentes capítulos vinculados principalmente a la tasa general inmobiliaria, tasa comercial, tasa de servicio servicio sanitario, tasa de alumbrado y otras tasas. Esas son las más fuertes. Bueno, en general lo que se vota es una actualización de los mínimos y de los importes fijos. Lógicamente una actualización a la alza en un contexto inflacionario que para recuperar la inflación que hubo. Entonces eso es algo, es uso y costumbre del Consejo tratarlo. Y bueno, ahí yo donde intenté plantear el debate es si ese 30% que es producto de la inflación, hoy los concordienses pueden afrontarlo en sus futuras facturas. Sí, bueno. Yo creo que el debate debería haber pasado por ahí, ¿no, Pablo? Pero bueno, es parte del trabajo, no lo acompañó el bloque, pero lógicamente que dimos el debate, lo discutimos. Lo estudiamos, y bueno, después en el marco de mucho respeto, debate y demás, se trató en el Consejo y se aprobó por mayoría con 9 votos, ¿no? En ese sentido igual hubo posicionamientos con, porque primero no se habilitó el tratamiento artículo, bueno, eran 3 artículos, pero uno tenía un anexo importante, no quisieron debatirlo en ese sentido. ¿Había puntos ahí que te llamaron la atención? No, a ver, como te digo, tiene diferentes títulos respectivos de diferentes tasas, entonces por ahí lo que planteó Guillermo del Bloque era dar un análisis título por título, en el anexo, como decís vos, del articulado. No se accedió, pero bueno, en definitiva, lo importante acá, Pablo, es debatir, ¿me explico? Después vemos la forma, pero creo que es importante de cara a los vecinos tener un debate técnico y político a la altura de la circunstancia, ¿no? Por eso es que te digo que yo hice una exposición técnica como contador público de lo que opinábamos. Iniciaste la... Inicié el debate, sí, así que bueno, simplemente con mucho respeto, producto de las reuniones con Marciscano de Renta, expliqué cómo se dividían los contribuyentes dentro de las diferentes escalas de la tasa comercial, cómo iban a impactar la suba de los mínimos y demás, pero bueno, después lógicamente que los diferentes concejales tienen su espacio y demás para argumentar su acompañamiento o no, con argumentos políticos, técnicos o demás, y bueno, todo en el marco del respeto siempre, que es lo que uno intenta pregonar de la banca, Pablo. ¿Hay algunos artículos como que prevé que el Ejecutivo puede también maniobrar con los valores y eso que generó cierto murmullo? ¿Lo observaste a eso? Lo más importante fue la ordenanza de estacionamiento medido, que fue otro de los puntos del orden del día, donde en su artículo 4 se hizo un muy buen trabajo de parte de informática de actualizar georreferenciar. Sí, estuvimos reunidos, le agradecemos a Verón y a todo su equipo técnico, que el proyecto la verdad que es positivo y demás, pero en su artículo 4 le fija la facultad de dictar los aumentos al Ejecutivo a través de un decreto reglamentario. Entendemos que 100 pesos que vale la hora hoy por ahí es un precio que ha quedado irrisorio o no ha acompañado los aumentos, pero bueno, dándole la potestad al Ejecutivo sin que pase por una discusión del Consejo en el caso que se quiera aumentar, entendíamos que debería ser el Consejo el que pueda debatir ese tema, y bueno, así lo planteamos para poder ese artículo no acompañarlo. Bueno, después se terminó votando en general y en particular en forma conjunta, y por eso que no se acompañó, y queda hoy a tiro del Ejecutivo fijar la nueva tarifa de precio, donde va a dividir por 2 zonas, y bueno, dictará cuál es el valor de la hora para que va a ir va a ir atado a los juristas por cada uno de los de las zonas, digamos, Pablo, ahí ahí hubo también alguna diferencia, pero todo propio del debate. Sí. Pablo, te quiero preguntar por un mensaje que me llegó y tiene que ver con un, no voy a decir el nombre obviamente, pero es un trabajador municipal. Me dijo puntualmente, che, mirá que venimos de un aumento en los tributos previo que fue por la actualización del avalúo por provincia. De la provincia, todo, sí, correcto. Que generó cierto murmullo y polémica. Y este aumento va en base a eso. Y me dijo puntualmente, che, agárrense ahora cuando venga la factura. ¿Es así? Y eso es lo que yo intentaba de contar, Pablo, debatir qué visión tiene cada uno y qué opinión tiene cada uno de los concejales respecto de cómo este impacto pueda aumentar, si los concurrentes están preparados para hacer frente a lo que viene o no, en este contexto que estamos viviendo. Por otro lado, en una reunión hay tasas donde el nivel de morosidad, lógicamente, porque a la gente le cuesta pagar, es alto. Entonces, eso hay que decirlo también. Yo planteo con un aumento de tasas que se debe hacer también porque vos, por otro lado, sí, tenés que sostener los servicios. Digamos, no es un aumento por un capricho y demás, ¿se entiende? Y lo hemos hecho nosotros cuando nos tocó hacer oficina. Sí. Entonces, bueno, pero ahí tenés que ir viendo también equilibrar de qué manera. Pero lógicamente que bueno, estamos atentos a eso, cómo pueden recibir los vecinos, todos los contribuyentes, esta actualización. Más allá de esto, y acá apelando más a vos, Pablo, nos debemos igualmente un debate sobre reforma tributaria. Hoy instalado a nivel nacional que se va a avanzar con la reforma tributaria, ¿cómo ves eso? Porque uno entiende de que está bien, de que por ahí hay cuestiones que quedaron como mucho en el tiempo y hay que avanzar, pero esto es decir, che, ¿es lo mismo tributo este que este, teniendo magnitudes totalmente diferentes? ¿Crees que nos debemos un debate para avanzar con el tema? No, digo reforma porque hoy está instalado en la cuestión netamente tributaria. Sí, correcto. Se habla mucho del costo argentino. Hoy estaba, ayer salgo a caminar los domingos, siempre escucho la radio y la parte económica. Y bueno, lo que planteaban es que estiman que el 70% de las compras y demás que va a haber en los árboles de Navidad son compras hechas por plataformas y demás extranjeras. Entonces, en ese sentido, hablaban del costo argentino, donde vos en una misma cadena, o sea, se va trasladando impuesto al cheque, las tasas municipales, los ingresos brutos y demás. Todo eso a la suma del producto tiene un impacto posiblemente. De donde se compran esos productos, yo no conozco la situación tributaria de los países de China y demás, donde se fabrican las cosas a gran escala, evidentemente hacen que el consumidor, por un tema de precio, opte por irte a esos productos, digamos. Pero eso, lógicamente, lo que decían ayer es el impacto que tiene la carga tributaria en la dificultad de poder competir muchas veces en los productos nacionales versus todas estas plataformas que dan trabajo afuera y demás. Pero bueno, ¿qué incidencia tiene los diferentes tributos en todas sus escalas y cómo las diferentes cadenas se van cargando? O sea, desde los diferentes, donde se fabrica, se comercializa, sus tres eslabones, vas pagando tres veces. Entonces, eso ahí nos debemos, está bueno lo que está bueno, sí, sí, eso lo escuché ayer, muy bueno, ahí en el programa de Wilco, en Radio Rivadavia, los domingos que escucho. Y sí, lógicamente, y bueno, por otro lado, pero la contrapartida hoy es habilitar totalmente las importaciones, también es un... Yo lo he hablado acá, Pablo. Por eso te digo. Eso es en detrimento, te daba el ejemplo de la asociación de carpinteros, un mueble por ahí listo, lo traes de afuera y te sale lo que te salen los materiales acá. Sí, lógicamente, que es todo en detrimento del trabajo, pero bueno, la política debe discutir cómo se hace, qué equilibrio le encuentra todo eso. Lógicamente que son muchísimos los comerciantes, los pymes, los industriales afectados por la apertura indiscriminada de importaciones, que es lo que hay. Bueno, de qué manera se puede regular, potenciar y demás la industria, lo va a tener que definir la política. Hoy estamos en un escenario que, como vos decís, que producto de eso es el dato que te doy de cómo, cuando veamos lo que se registra de las compras para fin de año y navideña, qué impacto va a tener lo de las plataformas versus todo lo fabricado acá en el país. Y eso impacta directamente en el empleo de los argentinos. Uno entiende y va viendo que esto puede ser una bola de nieve compleja para la Argentina, es la cantidad de pymes que han puesto el candado en la puerta, pero también la cantidad de desocupados. ¿Te genera eso preocupación en esta Argentina de hoy, más allá de que estemos hablando de la reforma laboral, que ahora te voy a preguntar una pequeña valoración de lo que es la reforma previsional, que creo que nos debemos por lo menos el debate, pero te genera esa preocupación de decir, che, ¿cómo recomponemos esto? Y sin duda, creo que cierran más de 20 pymes por día en el país, con lo cual sacar la suma es muchísimo menos trabajo y lógicamente que eso a su vez es menos consumo y tiene un círculo vicioso, lógicamente, que genera muchísima preocupación. Pero bueno, por otro lado, en este escenario... Pero esto en ciudades como Concordia, acá conociendo, vos sos de acá, andás en la calle, tiene un impacto terrible en ciudades como Concordia esto, ¿no? La actividad privada resentida o no. Sí, lógicamente que cada vez que cierra en cualquier punto del país una pyme, son muchas familias que quedan sin trabajo, son proveedores que van a facturar menos y se hace todo una cadena negativa. Pero bueno, hace poco hubo elecciones, yo creo que más allá de eso también... por ahí entender qué es lo que busca la gente, porque con todo este escenario de cómo está la micro y la macroeconomía, la gente opta por seguir apoyando este modelo, que le reconoce logros y diferentes éxitos y lo sigue acompañando en forma masiva, Pablo. También de eso hay que hacer una valoración, porque si no tenemos la capacidad de entender eso, creo que partimos de un análisis incorrecto, pero lógicamente que cada vez que cierra un emprendimiento chico, mediano, grande, o no solo que cierre, sino por ahí pasa mucho que adelantan vacaciones, suspenden, están sobretoqueados. No es solo el cierre de un candado, que lógicamente ese es el último tramo, pero sino todo lo que queda en el camino. Es decir, muchas fábricas por ahí adelantan vacaciones, hacen suspensiones, no hacen horas extra, entonces ahí ya estás dando menos nivel de actividad. Lógicamente que seguimos de cerca todo eso. Y esto es un paquete que va relacionado directamente al consumo también, ¿o no? La caída de la actividad, esto del poderío de la fábrica con su maquinaria en movimiento, hoy está bajado a menos del 50%, ¿va en relación directa al consumo o no? Y yo creo que sí. Primero, que la gente tenga poder adquisitivo. Después, cuando hace horas extras, que lógicamente se pagan, el operario cobra mucho mejor. Y el tema de las tarifas. Yo creo que toda esa... que si bien antes... la gente por ahí manifiesta que no quería, mucha gente critica los subsidios y demás que iban destinados a las tarifas, la persona que por ahí tenía la capacidad de que le sobraba un mango lo consumía, me explico, sobre todo en ciudad como esta, y bueno, todo eso se ha cambiado por la actualización de las tarifas. Estábamos discutiendo tasa de alumbrado, los topes, que el gobernador con los intendentes firmó un convenio para ponerle un tope, lo cual me parece bien, pero cualquier movimiento del cuadro de tarifa te lo absorbe, ¿me explico? Aparte vos lo vivías eso, ¿no? Entonces, es un tema. Ese es un tema, por más esfuerzo que hagan las provincias y municipios, después cuando los servicios, hay definiciones de aumentar, eso se licúa enseguida, eso es lo que quiero decir. Y eso es plata que no va al consumo, lógicamente. Sí, buenísimo el análisis. Pablo, ¿qué valoración hiciste teniendo en cuenta que obviamente en ese sí acompañaron, que tiene que ver con el presupuesto 2026? Bueno, el presupuesto es una de las herramientas más importantes del Ejecutivo, que te presupone lo que el Estado va a gastar y los recursos y los ingresos, cómo lo va a destinar para el año que viene. Entonces eso generalmente tenemos vocación de acompañar para darle las herramientas al Ejecutivo con muchísima seriedad, haciendo las reuniones, viendo área por área, en función de la respuesta de los funcionarios, cómo es su plan de trabajo para el año que viene y demás. Y sí, la verdad que hemos generado reuniones y estamos de acuerdo con el presupuesto, que son un poco más de 120 mil millones de pesos. Y sí, lógicamente que acompañamos, dimos el debate que había que dar. Y bueno, y después lógicamente que el presupuesto se van dando diferentes ampliaciones en función de cómo el municipio va recaudando y va gastando. Y eso también hemos acompañado, lo diferente. Con lo cual te quiero decir que hay muchísima madurez política del bloque, Pablo, de acompañar lo que entendemos que hay que acompañar y bueno, y de plantarnos y de manifestar cuando no estamos seguro, de acuerdo con algo. Igualmente, más allá de que son dos herramientas para la gobernabilidad, hay una diferencia importante que tiene que ver con el presupuesto y la tributaria, ¿no? Que tiene que ver la que tiene que poner el vecino, la que tiene que poner el comercio, ¿no? Y sí, lógicamente, vos fíjate que después el vecino te hace saber. Seguro, toda por la eso. Información, mi hermano. Entonces, por eso te digo, es importante poder discutirlo, poder tener la opinión, hoy con el teléfono enseguida cuando sale algo que pero acá voy a lo personal, Pablo. ¿Te hubiese gustado un debate más amplio de la tributaria? Te hablo. Y yo soy contador público, con lo cual es un tema que a mí me gusta, me apasiona y creo que es importante debatir cómo los concordenses van a pagar el tributo, si el nivel de actividad de Concordia, el nivel de los salarios de Concordia y el nivel de los servicios se tiene correlación con esta contraprestación en las diferentes tasas. Yo creo que es un debate que sí, lógicamente, a mí me gusta y entiendo que da para debatir y debatir muchísimo, técnica y políticamente. Sí, sí, sí, sí. ¿Y el cómo ves el vínculo teniendo en cuenta, aparte, sin desmerecer a nadie de los concejales, hay mucha experiencia en el bloque justicialista porque ya han sido concejales, manejan actividad? ¿Cómo es el vínculo hoy con los funcionarios hoy del Ejecutivo Municipal, del Intendente mismo? Pero ¿cómo es? Si vos requerís hoy, tenés el acceso a los funcionarios, está más tirante la situación, viste que uno trata de leer eso, ¿cómo la estás viendo? Yo te puedo hablar de lo personal. Nosotros cuando, o sea, solicitamos alguna reunión por medio, a través de la viceintendenta, que es la presidenta del consejo, ella se encarga de generar y por ahí si no queda alguna respuesta por escrito, algo, se hace algún pedido de información por escrito, como ha pasado ahora con uno de los secretarios, pero yo en línea general, te digo, con Diego Sauré tengo una gran relación, tengo buena relación, con Chatenofer de producción lo mismo, con Alejandro López lo mismo, hay funcionarios con la relación, Marcicano, muy amablemente, es decir, hay funcionarios que en lo personal, cuando uno levanta el teléfono o algo, están las cosas bien y bueno, después ellos plantean o generamos las reuniones que hay, si quedan dudas se vuelve, pero hablo de lo personal, sí, Pablo, sí, no, y está bueno marcar eso. Yo que tengo buena relación y esos son los funcionarios por ahí con los que más estoy en contacto. Teniendo en cuenta lo que se conoce de el presupuesto 2026, pero en el plano nacional. ¿Pudiste hacer un análisis de eso? Y bueno, entiendo que plantean una inflación, creo que de 10 puntos, se está discutiendo. Yo creo que el oficialismo hoy quiere sacarle dictamen a eso y algún otro tema más, hay que convocar una extraordinaria. Bueno, la reforma. La reforma laboral, el presupuesto, creo que lo que tienen en la agenda, están apurados en sacar dictamen. Y bueno, a ver, yo creo que la disidencia, los otros bloques, o el bloque del peronismo, calculo que tendrá un dictamen propio y no sé, o lo planteará. Pero es importante, hace 2 años que no hay presupuesto, entonces eso te da discrecionalidad a la hora de manejar el presupuesto. Sí. Es importante que el país tenga un presupuesto aprobado para poder garantizar todo. Algunos dicen que roza lo anticonstitucional el tema de llegar a un tercer año sin presupuesto, y en ese caso uno entiende que estaría bueno que se tenga este presupuesto, ¿no? Y también para ver el tema de cómo lo juegan los gobernadores ahí para garantizar también su financiación y demás. Yo creo que va a ser un debate amplio. Como fue un año político, te decía, esto reconfigura los bloques también. Ya no es más las cámaras como las conocíamos. Ahora entran nuevos los bloques, se reconfiguran. Las comisiones estimo que se reconfigurarán también y las discusiones pasarán por otro lado y las mayorías cambian. Lógicamente que al gobierno nacional tener un resultado favorable, calculo que eso va a pesar a la hora de lo de, y sí, de hoy ya son primera minoría. Claro, bueno, hubo todo ahí una. Hoy quórum tienen por lo menos. Entonces ya hay un cambio ahí. Y va un cambio que va a plantear el debate, los dictámenes y las votaciones ya de una manera diferente a la que venía. Pero sí, siempre voy siguiendo bastante lo nacional. Yo creo que este gobierno, pues te digo, donde tenemos que entender por ahí lo que la gente ve, que puede mostrar un dólar estable. Yo creo que a la persona de clase media eso le da en general al argentino mucha tranquilidad. Sí. Es una inflación. Eso, y una inflación que el vecino sabe que va a estar entre 2, 3, sí, por ahí un poquito más arriba, otro un poco abajo, pero como que entiende ahí. Ahora vos me preguntás, me fui a ver las plantaciones el sábado, che, combustible, el gasoil especial está más de 2.000 pesos. Entonces eso aumentó, viste, por ahí. Pero bueno, te hablo en línea general en lo que es medido y cómo se mide. Respetando la institución que lo hace, te da más o menos siempre lo mismo. Entonces el vecino sabe que que no va a tener ningún sobresalto, y eso a muchos argentinos, y está bien que sea, le da tranquilidad por sobre otras cosas. Entonces yo creo que también son las dos grandes cosas que tiene para mostrar. Sí, hoy son los resultados, porque después el equilibrio, viste, que dice que es medio ahí, que si bien le da los números, ahí que se va corriendo la deuda y estas cuestiones. Pero el vecino común no hace en ese análisis. Sí, yo creo que el vecino, las variables que más toman son esas dos, por más que discutamos, que nos gusta, entendamos. Creo que el termómetro pasa más por ese lado que por todo lo otro, que ya es más bien técnico y pueden salir a explicarlo Caputo y demás, pero creo que son esos dos. Mira son de reojo eso, mira cuánto le rinde la plata. Y el tema esto es decir, más allá de que nosotros sabemos que hay un impacto y mucha gente sabe que hay un impacto por el consumo y todo eso, la gente dice yo me compro esto donde sea y me sale más barato que comprarlo. También lo vea eso. Lógico. Esto de las plataformas. Es un mundo sumamente hoy conectado, hoy podés saber lo que pasa en cualquier rincón del mundo y estar... Entonces, lógicamente que así la gente tiene el acceso a la información inmediato, entonces no hay nada... es decir, que no esté al alcance del teléfono, Pablo. Sí, olvídate. Pablo, nosotros veníamos planteando con Pablito, mira, tres Pablos de acá, el hecho de que nos debemos un debate para reformar la ley laboral. Por varias cuestiones que tienen que ver, lo que no compartíamos mucho es que se haya hecho medio unilateralmente, sin la convocatoria al debate, justamente, posiblemente sea en el Congreso. Pero empezaste a hacer una valoración de esta reforma laboral. Lógico, la verdad que ahí me la circularizaron, tiene cerca de 80 páginas, entró por senadores también, creo que el gobierno quiere sacar ya, tener el dictamen, así que bueno, lógico. A ver, hay un análisis que primero plantea que hace más de 40 años que esto no se discute, con lo cual yo no veo mal que se discuta, Pablo, y entiendo que es necesario porque en los últimos 10, 12 años el empleo registrado no crece. Ahora, lo que tenés que garantizar es que a esa gente que está dentro del sistema no tocarle ningún derecho y tener la posibilidad, que todo el mundo sabe, de que hay una cantidad infernal de empleados no registrados. ¿Cómo hacés para de manera escalonada o en un gran plan de meter esa gente adentro del sistema? Yo creo que así, y lo que hablábamos con vos también, hoy cualquier pyme tiene la misma carga tributaria respecto a un empleado que cualquiera de esas. Entonces, tener la capacidad que surja del debate con todos adentro y no a las apuradas, la posibilidad de ir buscando nuevos esquemas que terminen adaptando. Hoy la mayoría de los argentinos tiene más de un trabajo, es decir, por más que... entonces nadie ya vive con un salario, y lamentablemente es como que se ha flexibilizado ya de hecho, por más que me explico, ¿no? Hoy todas estas plataformas, la gente no goza de los derechos, pero presta un servicio y demás. Hay muchísima gente que trabaja con plataformas hoy que son por ahí, hay grises y demás. Todo el mundo tiene un segundo laburo, depende. Acá en Concordia, por lo menos, son muchísimos los vecinos que salen de su trabajo y salen un rato con el auto a hacer Uberización. Entonces ver cómo se puede discutir eso, Pablo, en pos de poder darle. Poder ayornar todo ese gran masa salarial que está por fuera de la regularización, ¿no? Sin tocarle los derechos a los que ya están adentro. Pero vos con con muchas personas que hablás, estarían en condiciones de tomar más gente. Pero bueno, les cuesta, eso nos pasa a todos. El debate está bueno darlo. Hay cuestiones que son puntuales que... Con todos adentro, se había probado, ¿te acordás? Un colaborador independiente, como pequeña. Ahora, eso de por sí te garantiza mayor actividad o más, ¿no? Es decir, hay cuestiones de actividad, de venta, que van atadas a la macro. Pero bueno, al consumo, a la generación, a la... Es una pata que hay que... una cosa no te garantiza la otra, pero que hay que discutirlo, yo no tengo duda. Pero con todos los actores, ¿no? Y sin tocarle derecho al que está adentro, teniendo la posibilidad de ampliar la masa de trabajadores registrados, ¿no? No tengo duda. Y que eso se necesita de muchos actores para poder llegar a un debate amplio. Y te quiero decir, me parece que si ya están pensando buscar dictamen sin generar las reuniones, no. Claro, ese es el tema. Porque hoy tenés que convocar. Ya sé, en algunos sectores se ha instalado tanto que a veces se transforma en mala palabra el sector sindical. Pero también tenés que convocarlo a sentarse en una mesa, ¿o no? Y yo creo que sí. Y después, lógicamente... diferentes actores. Tienen que ser todos, porque Patas políticas, vos estás con un sistema de gobierno más tirando a lo que puede ser capitalismo más marcado, pero me parece que tenés que convocar a todos los sectores. ¿no? Y ojalá, pero enhorabuena que se dé un debate amplio, que creo que es totalmente necesario, porque te vuelvo a decir, los números marcan que hace rato que el empleo no registrado no crece, y sabemos la cantidad de millones de trabajadores que hay en la informalidad, Pablo. Algo hay que hacer, espero que todo esto se pueda debatir y que sea en beneficio de los argentinos en su conjunto, Pablo. Que aparte esto refuerza lo que son las cajas jubilaciones, porque va todo de la mano, ¿no? Refuerza las cajas jubilatorias, refuerza lo que tiene que ver las obras sociales. Si bien hay ahí unos temitas que no genera tampoco confianza con eso, te quiero preguntar, y acá voy a la parte más por fuera de lo que es tu rol de concejal, ¿cómo analizás, sino más como un referente político y también empresarial, cómo analizás esto de un parate a cero de la obra pública, pensando que te bajan un mensaje de la llegada de inversiones, pero me imagino que vos necesitás de que las rutas estén bien, o no? Sí. ¿Se analiza eso? El otro día me preguntaban también en la radio, hablando, estuve con gente del buró charlando. Concordia, hablando puntualmente de Concordia. Te queda el acceso de Ruta 4, que con luces LED, con hecho a nuevo, se hizo hace un par de años. Vuelta de obligado, tenés 015, ahora el acceso a la Y totalmente nuevo. Tenés un aeropuerto en mancha. Costanera Nebel, que está ahí en ejecución. Yo creo que es importante, se frenó a cero, pero lógicamente que la ciudad necesita. Hubo una definición muy tajante, que el presidente fue claro, no hay plata, como que diciendo, se frena todo, pero ya a 2 años de coso, yo creo que hay que empezar a discutir de cómo... Mire que la ruta 14, una ruta importante. No, yo ando mucho por temas laborales, todo lo que es la Costa Río Uruguay, sí, la verdad que ya... Viajar de noche es un tema, intento evitarlo, por ahí me demoro. Sí, bueno, olvídate, así. La verdad que bueno, en pos de eso esperemos que se pueda, haya una definición política de alguna el manera. El otro día leía, Pablo, disculpa que te interrumpa, leía que empresarios que generen inversión en el lugar, esos datos son clave, son importantísimos. El tema es la cuestión energética, la cuestión de... Viste que vos, uno por ahí no sabe, pero... Que un empresario a la hora de instalarse, invertir, ve todo eso. Ve la cuestión energética, como los temas fundamentales, la cuestión energética, los accesos a los caminos. Y decís vos, en eso, pensando en llegada a inversiones, es complicado, ¿no? Sí, lógico. A ver, por ahí lo que hablabas vos de la lluvia de inversiones, ya van 2 años del gobierno, se siguen discutiendo cuestiones. Hoy vos, si suponte que querés radicar una empresa más, tenés que hacer un análisis de mercado, tenés que conseguir un terreno, hacer los planos, hacer la obra civil, no es de un día para otro. Yo lo que siempre planteo, que por ahí que me gusta mucho y lo veo en la práctica, es que cuando el industrial local le va bien, es el primero que ya tiene toda la infraestructura y que te puede agregar una línea, tomar 2, 3, 4, 5, 10 tipos más. Sí, si ese tipo va bien, ese tipo se larga y amplía, y ese no tiene que arrancar de cero, porque ya tiene su negocio andando, puede agregar alguna unidad de valor más, alguna unidad de negocio, lo que ya está. Y después, lógicamente, que es un proceso que de atraer grandes industrias, pero requiere mucho más de tiempo, requiere mucho más de estabilidad, de visión a mediano y largo plazo, por ahí del que ya está instalado. Porque yo calculo que, todo empresario... Aparte de eso, mueven, ya saben lo que están moviendo acá. Todo tipo de esas grandes proyectos, ¿cómo se manejan? Hacen un plan de negocio, miran en cuántos años recuperan la inversión, y bueno, y qué buscan, lógicamente, ganar dinero, y después te lo comparan con alguna otra tasa, algún instrumento financiero, y ven, ponemos una fábrica o dejamos en letra de tesoro, ¿me explico? Entonces, bueno, yo creo que el análisis que hace, hasta que los tipos no tengan garantizado que en tantos años, con un plan de inversión, recuperan ese dinero, no se van a alargar, y una vez que tengan decidido avanzar el proyecto, requiere todo un proceso, no es que van a estar a los 3 días la fábrica ya facturando con los proveedores, con los clientes. Es un proceso mucho más complejo y largo, digamos, que eso, hasta que yo creo que no haya una cierta estabilidad de un par de años, no lo vamos a ver tangible, ¿me explico? Sí, es bueno lo que decís. Igualmente, más allá de todo lo que ha pasado y lo que es, me imagino que un balance positivo de lo que fue la actividad legislativa local, Pablo, teniendo en cuenta como bloque, teniendo en cuenta en tu rol personal como concejal, me imagino que positivo, más allá de querer que se haya esto, que hayan respondido un informe y todas estas cuestiones, la actividad, un balance positivo, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que es uno de los consejos liberantes que toda la semana sesiona y tiene temario y demás, pero creo referencia que... a nivel provincial y más allá, Tenemos mucho más para dar, Pablo. Yo lo bien, creo que tenemos, este consejo tiene muchísimo más todavía para seguir aportando, discusiones muchísimas más fructíferas y no por ahí quedar entrampados en diferentes cuestiones que por ahí la gente, te digo, el vecino hoy... Se politizan más de la cuenta. Sí, eso, sí, ¿no? Sí, por ahí entramos... Ustedes presentaron un proyecto para reducción tributaria, ¿te acordás? Y sí, lógico. Te escuchaba, vos quedó como medio, no sé si cajoneado decir la palabra, por ahí lo digo yo. Sí, sí. Pero sí, quedó sí. Medio tapado, ¿no? Y estaba bueno. Pero era pedido a los comerciantes que... Sí, antes sí, existían sí. Tres alícuotas, 1.3, 1.6 y 2.7. Después el año pasado se creó la del 1.9 y muchos quedaron ahí entrampados y pedido eso, entonces pedimos un proyecto para retrotraer, pero después impulsamos el régimen de pequeños contribuyentes, las exenciones el año pasado, para la gente afectada por la inundación también. Sí, siempre estamos mirando cómo poder hacerle un poquito la vida más fácil al vecino, pero bueno, el proyecto de ludopatía infantil, eso es un proyecto del primer Consejo Deliberante de la provincia, el primer municipio que tiene un proyecto así, después el proyecto de Huerta. El de Huerta, que aparte sí, ahora el gobierno mismo municipal. Sí, utiliza. Lo impulsó, ¿no? O sea, tenemos, pero bien, podemos dar, en conjunto, no hablo de bloque, sino que tenemos que, podemos... todavía trabajar muchísimo más, estar más consolidado, dar debate más amplio, pero con la tranquilidad de hacerlo bien, Pablo, siempre. Yo creo que el vecino hoy vos terminás y te va de... Se va una sesión que se van de mambo o algo, enseguida te ponen, ¿viste? Te lo hace saber cuando no le gusta el trabajo legislativo, sí, y cuando sí le gusta también te lo te lo comenta. Sí, sí. La misma pregunta, Pablo, del balance, en lo que tiene... Obviamente, en tu caso... Y obviamente los que comparten el bloque justicialista se han transformado en referente de lo que es el justicialismo. ¿Hiciste un balance en lo que tiene que ver la cuestión netamente partidaria? Porque hubo elecciones, no fueron los resultados esperados, hay que decirlo también, pero indefectiblemente ustedes se transforman en referentes del peronismo hoy. Y nosotros lo que te puedo decir es que somos un bloque consolidado, con diferentes matices, que los cuatro venimos trabajando y haciendo la cosa lo mejor posible, tratando de estar sincronizados. Pero también se transformaron las caras visibles del peronismo, por lo menos hoy trabajando en lugares de importantes y que se transforman visibles o no. Y son desafíos importantes también. Sin duda que sí, creo que el desafío es seguir consolidando, como decís vos, con Guillermo, con Carolina, con Claudia, seguir trabajando, cada cual con desde su sector, aportando, pero y siempre sincronizado. Es importante también poder, desde la experiencia, la idea, el compromiso, seguir trabajando y estando gente cerca, cerca a la gente, que en definitiva lo que hacemos es representar a los vecinos. Representamos los vecinos de Concordia en un gran porcentaje, nos votaron y bueno, representamos muchísimos vecinos que con los cuales tenemos que lógicamente rendirle cuenta y hacer las cosas lo mejor posible representando a la ciudadanía en su conjunto. Está bueno eso que decís vos, representar a la ciudadanía, pero trabajando como bloque del justicialismo, ¿se siente respaldado por lo que es la estructura hoy del peronismo o están como más los cuatro solo aferrándose al lugar que están ocupando? Y bueno, también todo... ¿Está saliendo bien, Pablito? ¿Está saliendo bien? Sí, dale. Todo este... Ahí está. Todo este falta de conducción o proceso de que se hizo las elecciones en el PJ, además, ahora con alguna situación ahí que se está terminando de definir, lógicamente que en ese proceso somos los cuatro concejales los que llevamos adelante esas banderas y las que todos los jueves damos las batallas, las discusiones. Sí, yo creo hasta que se normalice un poco la otra situación, que puedan también, ahora generamos un contacto ahí a través del bloque, pero bueno, esperando que esto se tenga... hay alguna situación ahí que queda a resolverse entre PJ con un tema legal que bueno, estar en contacto para poder lógicamente poder trabajar en conjunto con los consejeros departamentales de acá. Esa es la idea, Pablo. Ahí está, Pablito, como siempre se pasa volando el horario con vos. Se proyecta lo que es netamente proyectos para el 2026. No te pido que me los describa, pero empezás a trabajar en cositas que puedan ser para el año próximo. Siempre estamos trabajando, entendiendo que la agenda, como te digo, la marca siempre el vecino, siempre algún vecino te comenta, che, Pablo, este tema, el otro, y en base a eso, y charlar con la gente, van surgiendo los proyectos, y lógicamente que después nuestro bloque tiene una agenda propia, que producto de todas las necesidades, la vamos plamando en proyectos de ordenanza. Cuando hay este tipo de recesiones económicas, y conociéndote que también tenés un compromiso social importante, dándole la mano, ¿te preocupa este escenario en lo que son las periferias de Concordia, donde se habla de un tejido social roto, ¿se analiza eso, Pablo? Sí, lógico que sí, uno por el tema del deporte, yo ahora estoy entregando las cajas navideñas de la empresa en los diferentes gimnasios de la ciudad, que están dispersos por todos los puntos, y bueno, uno va hablando, lo que hablaba un poco fuera del aire, las personas que tenía alguna horita en construcción, le ha mermado, está complejo, este parate se siente, sí, lógicamente, que se siente y preocupa la suba de los servicios que hablábamos hoy, las cuentas que llegan, sí, es un escenario complejo, y bueno, ya se arrima fin de año, que sabemos que es un momento sensible, pero... sí, siempre en contacto con la gente, en los diferentes está barrios. Bueno, sí. Está bueno, la gente a veces quiere ser escuchada y está bueno estar ahí, sé que Pablo lo está haciendo. Pablo, te quiero agradecer, obviamente, los regalos, pero más que nada el acompañamiento durante todo el año, ¿no? Cada vez que recurrimos a vos para que nos vengas a comentar, para charlar un poco, que aparte nos gusta, siempre has estado presente. Así que te quiero agradecer por todo el año y desearte un gran 2026. Bueno, gracias, el gusto es mío, saludar a todos los vecinos de la zona sur, a Pablo y a vos, y para darle felicidades y bueno, que arranquen un gran año, Pablo, si no. Perfecto, ahí está, qué lindo tenerlo siempre.